QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Soy Jesúa y en esta ocasión disfrutarás del show número 27 de esta 11ª temporada con música bastante interesante. Tendrás retornos de Thousand Foot Crutch y At the Wayside como banda nueva dentro de los extremos internacionales, además de disfrutar de este conteo. I think I'm having a meltdown. Iniciando esta edición, escuchaste a un extremo internacional. Love and Death, banda de Brian Head Welch, te trajo su canción Meltdown. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. A pesar de todas las cosas, te recuerdo. A pesar de todos los fracasos que hemos vivido, te admiro, pues juntos hemos logrado sobrepasar los más increíbles sueños. Hemos logrado sobrepasar las más inusuales aventuras. Dios, siempre te recuerdo. De Red Jumpsuit Apparatus con su tema Remember Me. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Un día tú no existías para nada, hasta que se hizo la luz por completo, la luz en mi corazón. Te encontré por fin. Fue como que todo el polo norte se derritiera de golpe. Así es tu amor, realmente indescriptible. The streets are filled with angels, walking by my side, and every time I listen close, I hear their footsteps quickly run and hide. Mm-hmm. Escuchaste a The Myriad con su tema A Thousand Winters Melting. No te separes porque enseguida ya vienen los 10 extremos internacionales del programa. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.